Bienvenido a mi mundo, donde cada segundo muero fulano. Por aquí asunto y me pregunto, ¿qué será de mí si sigo como voy? Voy aquí en la esquina, donde día a día juego con mi vida. Me pregunto cómo estoy, que de dónde soy. A veces me va bien y a veces me va mal. Aquí en la esquina, donde día a día juego con mi vida. Me pregunto cómo estoy, que de dónde soy. A veces me va bien y a veces me va mal. Yo conozco gente que te mete corriente por 120 y por un par de pesos más aseguran que ni te encuentres. No menciones mi nombre para lucrarse de mi pauta. Te mando 300 para dentro en el antra. En mi clase me conocen el príncipe, los chavos, los paquetes, un peine 30 que se ve por fuera el suéter. Hablo con mi bufete a diario, me dicen cojo si le metes. No te marques, los tatuajes comprometen quien me está entre los portones. Guerrial en mi nivel y vendiendo en el alma al diablo. Te gasto de bronce, yo brego de Quintana Ponce. Tengo conexiones para estrellarlo como 911. Mere boca, sube con el cabo de terracota y les escribe cojuyuel en las capotas. Yo no brego con neutrales. ¿Quieres burros cuantos y de cuáles patas? Caile con las pesas digitales. El príncipe. Aquí en la esquina, donde día a día juego con mi vida. No me preguntes cómo estoy, que de dónde soy. A veces me va bien y a veces me va mal. Aquí en la esquina, donde día a día juego con mi vida. Dímelo, chulo. Salgo en una Odyssey tintear con un clavo 10x5 y de rifles de puerta. Me gusta su comodidad. Sentir como las puertas abren solas mientras yo y los míos hacemos estrago en tu comunidad. Estos dicen que son calles y pues me temen. Paguen lo que deben antes de que la momia los queme. Estamos ready 24-7 y bajando dedos con los pines de guineo. Te vas con un pestañeo. No te hables de cortas y largas, las mías son ciegas. Y el culón poniéndole una X a todo el que se me pega. Rosito en la brega, bienvenidos todos a mi mundo. Donde si te vuelves me pierdes la vida en un segundo. En un abril y cerrar de ojo, sientes el crash. Papito, no viste ni el flash. Y te sacamos por el Dutch y le mando cash porque soy el terror. Aquí en la esquina, donde día a día juego con mi vida. Me pregunto cómo estoy, que de dónde soy. A veces me va bien y a veces me va mal. Aquí en la esquina, donde día a día juego con mi vida. Me pregunto cómo estoy, que de dónde soy. A veces me va bien y a veces no te interesa cómo estoy, viejo lo que se ve. No se pregunta, cometiste una falta y se te ajusta. Aquí en mi mundo, así se brega, medio rencoroso. Donde la corte es tu amiga y te protege de un video. Se llama Castro en la calle, me he criado desde pequeño. Puedo hacer que los fiscales en el suelo hagan el diseño. En tu cuerpo cotiza, todo rojo en tu camisa. Y tu alma se desvanece en la brisa. Estamos enmascarados, que pasó por el lado y a volarte el gorro. Estamos conectados de Filadelfia hasta Puerto Rico. En esta línea se mueve dinero en grandes cantidades. Aquí no hay trilis, ni desconocidas identidades. Hay que hacerlo, si de cualquier esquina te sale un rato. Y una situación así afecta a toda la operación. No hay opción, ellos vuelo, enviados en un vuelo. En un pasaje sin regreso donde no les vean ni el pelo. Tranquilo, que yo me encargo de esto. Bienvenido a mi mundo, donde cada segundo voy fulano. Por aquí asunto, me pregunto, ¿qué será de mí si sigo como voy? Aquí en la esquina, donde día a día juego con mi vida. Me pregunto cómo estoy, que de dónde soy. A veces me va bien y a veces me va mal. Aquí en la esquina, donde día a día juego con mi vida. Me pregunto cómo estoy, que de dónde soy. A veces me va bien y a veces me va mal. ¿Me entiende? Hoy, el terror. No pudiera. Con el príncipe. Yo welcome. Tenemos a todo el mundo asustado. Tú sabes quién tú sos. Tranquilito, boy. ¿Me entiende? I'm sorry, papi. Nova. Nah. Dory. Psycho. Y el príncipe. High class. Nosotros siempre estamos juntos. Nosotros somos the best. ¿Tú sabes qué? Lelo, el Android. Romero, man. Yeah. Campanilla, El Toa, Quintana, Philly, Vista Hermosa, El Coquí, Guanamato, Oiza, The Grave Diggers. Ha. Solo es un toque de las dos nuevas amenazas. Jory Noah.